escuchando, porque evidentemente ya muerto, ya no había muy pesado. Así que lo más probable que era como estoy escuchando ese tipo de cosas, pase de súper, súper, súper bien. Y que sea bien saludable. Está conmigo también, sí, pero si no lo hago. Así es que ahí. Buenos días, mis vecinos, un saludo grande, perdón, aquí estamos con mi permiso, la radio comunitaria, la radio de nuestros pobladores y de las personas que nos escuchan. También un saludo grande a Alfonso, si lo está escuchando, que hoy día que lo pase bien. Y también quiero dar gracias a la gente que me llamó para preguntar cómo me sentía y que la mitad estaba sola, pero lo voy a hacer. Gracias. Eso va a ser un saludo grande a todas nuestras amistades, las amigas en común. Así que aquí estoy de nuevo y estoy mejor. Fue un resfriado simple, pero sí me cuidé harto porque no quise que pasara más con mayor. Así que aquí estoy. Gracias mucho por su programa. Y a usted sabe que yo estoy disponible, usted sabe que yo soy. Pero en ganas de usarlo. Igual de usarlo, yo que soy, que si yo aquí. Sí. Y, así que no te necesita nada de gracia, yo lo voy a poner a un siempre está dispuesto a sufrir a cualquier persona con tal que esté con la misa. Sí, eso es lo importante. Y eso, mi vecino, ahora vamos a la pausa musical. y esto es... Musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Sí, pues eso es con la temperatura. Sí, bajó la repente porque el temprano estaba bonito, un solcito. Pero se nota que está harto baja la temperatura porque los individuos que lo están secando. Yo creo que sí, ojalá. Porque eso también hace mal. Pero si no es efectivo eso. ¿De qué? El vidrio que usan tan así antifrío. Yo creo que sí. Porque al menos la gente quiere cambiar los vidrios, no se le encaña. No pasa la humedad para adelante. Eso hay que... Porque esos vidrios suyos amanecen mejor. No. Sí, pero abajo no. Ah, pero que abajo van de que pusieron los pies y todo. La cama se me da como arriba. No, no, arriba sí. Arriba y se me da el frío. Aunque segundo piso que me quito para esto. Sí, se mantiene el calor. Demasiado fresco. Sí, porque te da sombra. Pero en el verano te va a quedar fresquito. capítulo 2. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad personal. Esta comprende la integridad física, psicosocial, sexual y afectiva. Ninguna persona puede ser condenada a muerte o ejecutada, sometida a torturas, crímenes o tratos crueles y humanos o degradantes. Artículo 22 de la capítulo 2 de la Constitución dice: ninguna persona será sometida a desaparición forzada. Ustedes saben lo que pasó y lo que esta Constitución significa eso. Si lo ponemos en comparación de la Constitución de 89, ya hemos dicho, acá dice que ninguna persona será sometida a desaparición forzada. Si pasaba el signo, muchas desapariciones, gente que todavía no se ha encontrado y que no nos gusta porque toda esta constitución no es una coincidencia, y por lo tanto coincidirá gente que no ha encontrado su sentido de desaparición. Dice: toda víctima tiene derecho a ser buscada y el Estado dispondrá de todos los medios necesarios para ello. El artículo 23 dice: ninguna persona que resida en Chile y que cumpla los requisitos establecidos en esta Constitución y las leyes podrá ser desterrada, exiliada, relegada y sometida a desplazamiento forzado. Bueno, este artículo me parece súper interesante decir que dice, en este sentido, el capítulo 2 de la Constitución: ninguna persona que resida en Chile y que cumple los requisitos establecidos en esta Constitución y las leyes podrá ser desterrada, exiliada, relegada y sometida a desplazamiento forzado. Bueno, voy a quedar hasta aquí porque vamos a ir ya poquito leyendo la nueva Constitución. Por si ustedes quieren tener la posibilidad de tenerla. Y referente a eso, quiero comunicarles también que en el 1372, la oficina 82 de la Concepción, si usted necesita informar la propuesta de la nueva Constitución, de lunes a jueves de 8:30 a 5:30 de la tarde y el día viernes de 8:30 a 16:30, solo podrá para que usted vaya y diga una, y eso es en forma gratuita. En forma gratuita. Nos quedamos acá entonces, que ya para mañana vamos a ir continuando para ir de a poquito analizando, viendo, sabiendo la nueva Constitución, que es lo que dice. Y ahora una pausa musical. Oh, Sintonizas a esta hora Espacios FM en el 107.3. derechos fundamentales y derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. También es un derecho de prioridad, el derecho a la identidad, el derecho a vivir en familia, el derecho a la igualdad sustantiva, el derecho a no ser discriminado, el derecho a vivir en condiciones de bienestar y un sano desarrollo interior. Esos son parte de los derechos fundamentales. Y que es derecho que todo corresponde a los derechos. Estamos recién. Bueno, hay que poner con eso nomás porque aquí el problema son los cambios de temperatura. Es complicado porque el día está bonito, sale el sol, la humedad, llueve y todo eso perjudica. Ahora yo considero que eso de la edad no influye en nada porque hoy en día la edad, joven o la edad que sea, te refleja igual. Así que eso ya pasó a la historia, que es del adulto mayor. No, yo considero que aquí todos tenemos que cuidarlo. Thank you. los meses más crudos del año han quedado atrás, a pesar de que sentimos que el invierno. En el caso de los adultos mayores, transitar por agosto, ellos lo ven como una prueba de su vida. Algunos lo hacen con sentido de humor y otros lo toman muy en serio. Lo importante, dicen ellos, es pasar agosto. En muchas partes de nuestro país se ha convertido en tradición sobre 2017 en Chile había 1.3256 adultos mayores, 183.500 en la región de Junio. En el 2019, de acuerdo con las proyecciones de población realizadas sobre la base de los operativos de SAN, el número de adultos mayores se estimó en 2.260.292 personas. 207.720, o sea, como el 12,4% de su población total en Colombia. Mientras que para 2035 se prevé que haya cerca de 4 millones de adultos mayores, 361.000 de ellos en la región del Río, según estimaciones del INE. La verdad es que no, fíjese que acá, yo voy a insistir, acá dicen que integrar de adulto mayor, no hay manera de que le decidas en casa, a menos que esa persona que haya hecho su casa. Pero acá usted puede optar a muchas cosas, puede ser gimnasia, puede ser manualidades, pintura, si no hay adultos mayores que pintan maravilloso. Pero sí, ¡oh! Estaba antes de que yo trabajara en el parcial. Así que ahí el vecino tiene un ratito para que pasemos a agosto. Y no nos encerremos, que tenemos que salir de buscar, de conversar con las personas. Que si yo estar en un grupo, es muy bueno que se nos va a un grupo, porque si tú piensas otra cosa, es una manera también de estar más atentos. Vamos a pasar a ese cargo. Continuamos con Acompañando la Mañana. Thank you. 11 de la mañana, 24 minutos. Para Pedro del Río y sus alrededores, Espacios FM, el 107.3. Yo digo, bueno, porque dicen adulto mayor a los 60, pero no sea por un beneficio algo a los 65. Esa es la clave, esa es la clave. De aquí que llegue a los 65, de capaz que me esté quedando. No, no soy trágica, pero yo aquí yo vivo la realidad de las cosas que estamos pasando, la gente me va a ir a comprar. Hoy día estamos conversando y no sabemos cómo vamos a estar mañana. Y así no me hace la cosa, vecino. Así no más. Ah, bueno, si no te la haría ni mejor que te lo va a dar. Pero sí que tenemos que vivir la realidad que estamos viviendo. Porque ha fallecido mucha gente, gente joven, gente de edad, gente de no sé. Hay gente que de 30 años, menos de 30 años, de 40 años. Como se dice, uno tiene una vida, o sea, uno tiene su hora de nacer y su hora de fallecer. Y no hacia este evento, porque yo, como te digo, te vuelvo a recalcar, hay mucha gente joven, mucha gente que he visto joven, y con bastón, con problemas, con enfermedades, no solamente los achaques que vienen, como se dice, no sé, a los de arriba a los 60. No, yo no he dicho de que estoy desconforme, yo solamente digo, yo no lo sé, porque no tengo 65, pero yo no digo que estoy desconforme, porque yo estoy, doy gracias a Dios, que a la edad que yo tengo no tengo ninguna enfermedad, ni tampoco yo no digo que no las voy a tener, porque las enfermedades se desarrollan en cualquier momento, así como hay niños que tienen enfermedades crónicas, que son, nacen con enfermedades crónicas, niños que estamos viendo que para ellos también van a ser complicados, porque estamos viviendo un tiempo que está todo contaminado, el aire contaminado. Entonces, a eso voy yo, pero no es que yo me sienta desconforme, yo solamente digo, yo no recibo ni un beneficio, porque los beneficios que están dando, que siempre han dado, siempre han dicho de los 65 para arriba, pero yo no, no es que yo me encuentre desconforme, porque yo, como te digo, a la edad que tengo, bueno, tuve un pequeño resfriado como cualquier persona, porque nadie puede decir, yo nunca me he resfriado, pero de Maya, yo ahí en el Cefán me tienen en la lista de vida sana. Entonces, por eso. Sí, porque pero aquí en nuestra población, nuestra población es nuestra población de muchos adultos mayores. Adultos mayores que también ya quedan solos, porque aunque tengan los hijos que tengan, sus hijos, todos que hacen su vida, es como la ley de la vida. Todo va dando vuelta, porque ellos ya se casan, tienen su familia, tienen que velar por sus hijos, y los adultos mayores van quedando solos. Independiente que los hijos, sí, hay algunos que están con hijos, y los hijos están pendientes, pero van quedando solos. Pero por eso lo que estoy diciendo yo es la ley de la vida. Y en el fondo, todos quedamos solos, porque aunque el matrimonio después fallece uno de los dos, aunque ande solo, o cosas por el estilo. O sea, como se dice, uno nace solo y al final queda solo. Nadie sabe cuál de los dos primero. No, porque, por ejemplo, tú sales de tu casa, no sabes. ¿Por qué? Porque han habido, así como estamos viviendo, está todo acelerado, muchos asaltos, gente que la matan por tan poco. Entonces, o tú vas en la micro, no sabes qué te pueda pasar. Y así al final no estamos viviendo todo tan acelerado, porque los días pasan súper rápido, uno no se da cuenta, mi gente es la fecha que está. Tener salud, vida y tener a dónde vivir. Porque eso, claro que sí. Pero saberlo llevar. Complementó que los cuales se hacen caminando o en vehículo por todo el perímetro. Esto se hace con el fin de mitigar amenazas que tenemos como presencia de perros, gatos o situaciones ilegales como robo de leña, donde entran personas con vehículos y motocicletas. Nosotros tenemos que hacer presencia para evitar estas amenazas, afirmó. Bajo la misma línea, el oriundo de Guardia comentó que también hacemos manifestaciones que no sentimos por parte de todo el usuario. La idea es mantener los caminos libres de vegetación. Por otro lado, tenemos trabajo de investigación, los cuales hacemos desde el 2018. Son monitoreados con cámara de sensor de movimiento. Eso nos permite ir viendo qué especies hay en el parque médico. Carabina confirmó que principalmente hay zorros y perros, gatos, niñas, monos en el monte, burros y con esos campos que están en cuarto parque podemos conocer y escapitar. Al profundizar el patrullaje, Carabina comentó que nos ha tocado de todo, cosas concretas y otros no tanto. Como el parque es un área protegida, hay mucha gente que entra a realizar reconexiones de hongos. Muchos vecinos han dado vueltas dentro del parque. De cada parte señaló que y lo más complejo tiene que ver con encontrarse con delincuentes, estos que vienen a robar leña y están cerrada mucho cuando se quedó el parque. Esa época fue compleja porque nos encontramos con gente y teníamos que conversar con ella. Por ello, se podía hacer los temas agresivos. Sin embargo, ahora hemos logrado bajar esa amenaza, tanto por el trabajo comunitario, la educación y los facultades de cultura. Cabe señalar que el Parque Nacional de Unier está atendiendo público de más de Estado de Unión. Para ello, quiso entregar un público de calidad a los responsables y que puedan acoger y respetar las sugerencias y normas. Siempre cuando hacen experimentos, siempre lo hacen con los humanos y también con los ratoncitos. Bueno, pues si no, yo siempre cuando me pongo eso para que me lo vea, pero es que va a tener la conciencia de que se me va a ir a hacer. Empezamos por partes. El día de hoy solo te traerá alegrías y cosas buenas. Todo fluirá de la mejor manera y encontrarás a la persona adecuada en todo momento. No te limites por nada ni por nadie. Disfruta como si no hubiera un mañana. Tauro, estarás irascible y podrías enfadarte con alguien a quien quieres mucho en el día de hoy. Intenta no dejarte llevar por el resentimiento ni por el sentimiento de culpa. No generes el bienestar que te pertenece. Géminis. Un conocido te pondrá en una encrucijada que podría inducirte a hacer algo que no sea del todo ético. Presta atención a cuáles son tus valores y no reaccionar después de ir en contra de ellos. A veces es necesario hacer cambios. Cáncer. Día idóneo para disfrutar al máximo de tu familia. Compartirás con las personas que más quieres cosas sencillas y al mismo tiempo y verdaderamente valiosas. Descubrirás que la felicidad no está nunca ni en el pasado ni en el futuro. Tercero, está atravesando una etapa de pura crecimiento todos los meses, pero a veces siempre es miedo ante el crecimiento. No tengas temor ante el desafío. Lo mejor está por llegar, pero tienes que seguir avanzando con confianza. Virgo, hoy por delante alguien que formó parte de tu vida y te sientes bien, pero que te ocupa que las cosas no puedan salir. A veces las circunstancias pueden ser desfavorables en un momento y muy favorables en otro. Libra, estás atravesando un momento vital, pero pronto recuperarás la paz. No pierdas la fe y no dejes de creer en ti mismo o mismo. Estás dando los pasos adecuados, no te rindas. Con mayores que la ley con las cartas. En el día de hoy vivirás determinadas circunstancias que harán que lo más fácil para ti sea volver a caer en viejos hábitos que sabes que no son difíciles. Podrás contarlo siempre cuando no desplaces tu atención hacia lo que te da. Hay ciertas situaciones en tu trabajo que te están impidiendo prosperar como tú mereces. No es que nadie te quiera poner la salpicadilla, es que tal vez tú no estás ahora mismo en el sitio adecuado. No hay otra capacidad para llegar a tu oportunidad. Capricornio, hoy te fijarás en alguien que acaba de salir de una relación y que no está preparada aún para iniciar otra. No fuerces las cosas que no le llegarán para quedarse en paz. Te lo aseguro, no sirve de nada que insistas en algo que no es posible. Acuario, hoy recibirás como salido de la nada un dinero que te viene muy bien y que necesitas. No lo gastes en direcciones, es preferible que sigas invirtiendo todo lo que puedas en crecer profesionalmente. Alguien que propondrá algo interesante. Piscis, estás en un momento de salud muy bueno, te sientes lleno de energía y te importa la realidad en el día de hoy. No te contagies de cierta persona cuya preocupación podría ser tener la realidad de un modo más pesimista. Y si no, hay una gente mejor. Ahora vamos a una pregunta. ¡Gracias! tu hogar encuentras a esta hora Espacios FM. Por nuestro derecho a ser escuchados. Por nuestro derecho a ser escuchados. Por nuestro derecho a ser escuchados. Estás en la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. 11 de la mañana, 53 minutos. Estás escuchando tu radio amiga, Espacios FM 107.3. Yo me despido, doy gracias por estar hoy día y que estoy mejor y quiero seguirme más mejor. Sí, sí, uno tiene que darse ánimo, así que hasta mañana, cuídense harto porque está muy helado y los cambios de temperatura. Así que decimos hasta mañana. Recuerden que Dios es el Alfonso. Y mañana.